Beber jerez es darle a la bebida significado, dimensión, prestancia. Es acortarle al sueño la distancia, convertirse el camino en avenida. Beber jerez es darle la medida exacta al corazón, a la elegancia una forma de ser y a la fragancia, ritual del jerez, la bienvenida. Beber jerez es deslumbrarse, abrirse en pétalos de aroma, decidirse a entrar en las bodegas de la suerte. Beber jerez es siempre una manera de ponerse la vida por montera para olvidar al toro de la muerte.